dónde? ¿De qué parte? Del Partido por la Dignidad del Pueblo. Bueno, una marcha más, otro reclamo más para el gobierno. Una marcha más y siempre soñando con la unidad del campo popular, con la unidad de acción en la calle, si bien podemos seguir discutiendo política con otros gremios, con otros sectores, que no entendemos por qué no tienen la sensibilidad que tenemos estos compañeros que salen a la calle con lluvia, reclamando que ya nuestro salario está congelado, que todo aumenta, que no nos cuesta comprar la garrafa de 450 pesos, se va a ir a 580, ya la situación es desesperante. Agudizar la lucha, pero necesitamos contar con otros compañeros, con otros sectores que nos acompañen, porque nosotros estamos con el gremio, con el SEON, con el Partido por la Dignidad del Pueblo, con el Movimiento Tupac Atari, con Cuba MTR, nos habían acompañado en un momento los compañeros de Barrio de Pie. Necesitamos esa unidad de lucha, la acción en la calle, porque nuestra comisión directiva del gremio está toda judicializada, con más de 15 causas cada compañero de la comisión directiva. Sí. Nos tienen acorralados. Nosotros prendemos una goma, nos cobran 15.000 lucas. Cortamos una calle, nos cobran 30 lucas. O sea, nos mandan notas al gremio. Estamos totalmente acorralados y buscamos fuerza para que no seamos nosotros. El año pasado estuvo la iniciación del discurso de la legislatura de Morales. Nosotros ni siquiera habíamos venido, por eso nos vinimos y marchamos a la mañana, porque nuestra actividad de la tarde la hicimos a la mañana para que los otros movimientos se puedan manifestar. Nosotros no lo hicimos porque el año pasado no hemos venido y al perro Santillán ya lo habían denunciado con tenencia de armas, con ataque con arma de guerra en la marcha. Ni siquiera hemos estado nosotros. Cualquier causa. Ahora lo están juzgando por la toma de tierra de Campo Verde, donde fue una necesidad de los compañeros municipales, que ellos fueron la iniciativa. El gremio acompañó, algunos compañeros estuvieron ahí acompañando, pero la necesidad fue de la gente. Y también es muy raro que a Yolanda Canchi no la llamen. Ahí es una toma de tierra con el Frente de Gremios Estatales, habían un montón de organizaciones, sin embargo lo único que llaman son la Comisión Directiva del SEON y al perro Santillán. Sí. Se olvidan de la tierra de donde murió Condorí en Humahuaca, en la toma de tierra, de esa tierra se olvidan, ahí no condenan a nadie. Se olvidan de lo que fue la toma de tierra de la CCC allá en Ledesma, en el ingenio Ledesma, que también hubo muertos ahí no se condena a nadie. Se olvidan de la tierra que tienen pasando el Aeroclub, que esas tierras que decían todas Tupac Amaru, ahora las tienen todos diputados de radicalismo que están con este gobierno. Por eso no se entiende y nosotros queda cada vez más expuesta la persecución que tenemos hacia nuestros compañeros. Y hasta esta lucha genuina, porque no dejamos de luchar nunca, si bien con el otro gobierno, con este gobierno siempre hemos manifestado en contra y para eso estamos yendo. Bueno. Entonces la lucha sigue. La lucha sigue y va a seguir cada vez más dura porque la situación de los compañeros es angustiante, es desesperante. Yo te pongo mi ejemplo, yo soy un municipal que cobro un jornal de 4 horas, cobro 4.500 pesos con dos hijas, pagando alquiler de 3.800. ¿Cómo hago? No alcanza. ¿Cómo hago para llegar? Hago changa, mi mujer va a la feria, hacemos changuita, nos movemos todo el tiempo porque es desesperante, no tenemos. Empiezan las clases, tenés que comprarle las zapatillitas a las nenas, ¿cómo hacemos? Ya ni la changa alcanza. Bueno. Gracias. ¿Cómo es el nombre? Abel, muchas gracias. Listo, gracias.